19 minutos de las 10 de la mañana. Esta semana, el día lunes, pasó por acá, vino y charló con nosotros, nos contó lo que le había pasado a su sobrino. Estamos hablando de la policía pegándole a pibes nuevamente. Y ahí enseguida también llegaron mensajes reconociendo lo que María aquí contaba del famoso castigador, a un policía que se dedica a andar por el barrio Lavalle, Mi Bandera, disparando balas de goma, amenazando a los pibes. Y el hecho ocurrió este domingo, 7:30 de la tarde. Carlos venía seguramente triste, sí, y venía ahí hincha de River, le había pasado ahí el superclásico, mirándolo todo, y de repente encima la policía lo agarra, le pega, le baja los dientes, bueno, lo que escuchaste acá, y acá está María nuevamente, te agradezco la fuerza para seguir, María, por venir y acercarte nuevamente a la radio. Hace un ratito vi las imágenes, son tremendas, de cómo dejaron a tu sobrino. Sí, una cosa es contarlo y otra cosa es verlo. Lo agarraron por nada, en realidad, porque lo pasan el martes al juzgado, y el juzgado le da la libertad y dice, bueno, se cae porque lo detuvieron en realidad para evasión de rostro, se supone, pero desde ahí a quedar sin dos dientes, a que tiene el botín marcado, porque lo tiene marcado todavía. Es decir, ¿cuál es la necesidad del policía este de pegarle? Si nosotros todos trabajamos, porque acá me parece que se lava, no, porque son pibes que no tienen, no, yo trabajo de los 16 años, trabajo, tengo mi familia, mis hijas estudian, trabajan, es decir, familia laburante, claro, la famosa familia laburante. Y por ahí visto en otros medios que porque tienen antecedentes. Ahora vos viste, no tienen antecedentes, y aún si los tuviera, tampoco es la forma de tratar a una persona. Claro, no es decir, fui por ya hice todos los pasos que tenía que hacer y lo voy a seguir por una sencilla razón de que él no es quien para pegarle, él está para detenerlo. Si él está cansado de ser policía, que deje la ropa a otro, que hay muchos chicos que quieren ser policía y buenas personas, porque me he cruzado con muchos policías muy buenos, honestos, policías que le han hablado a él cuando lo soltaron, le dijeron, cuídate, anda a la iglesia, porque él iba a la iglesia acá hace un tiempo atrás. Entonces, esa policía, yo vivo hace 24 años en mi barrio, 25. Y nunca me había pasado algo así. Nunca me había pasado algo así. 25 años vivo en mi barrio. Y nunca me había pasado algo así. Me contabas cosas, por ejemplo, cuando fue el fiscal a constatar cómo estaba tu sobrino, sí, todo, que él mismo le dijo, el que está ahí afuera es uno de los que me pegó, como diciendo, o sea, encima que lo tengo acá ahí afuera. Sí, eso, no sé qué papel trajo uno de los policías y le dijo, él también fue uno de los que me... Porque acá hay algo claro, ¿no? Más allá de este personaje nefasto que es el castigador, los compañeros que andan con el castigador son cómplices del castigador, que no frenan eso que va haciendo como si fuera la ley misma. Me parece que ahí, además de esta persona, sí, hay otras personas, hay que otras son, personas que andaban con él en la camioneta, que son arriba de la camioneta. También, aunque no hayan... no lo hayan golpeado y hayan estado apreciando cómo se golpeaba, son cómplices de ese maltrato. Yo pienso que sí, que lo que pasa es que hay que ver cómo es el policía este, qué actitud tiene. Es grandísimo el policía, es muy robusto, no es un policía chiquitito, no. Entonces hay que ver cómo es su carácter para que los otros lo sigan también, porque no, sí. A ver... Si esto no había pasado nunca en mi barrio, decir de esta manera como el que está goteado. También han habido pibes con tiro, con bala de goma, pero así de esta manera no había pasado, me parece a mí, o yo no recuerdo. Claro. María, el lunes finalmente lo terminan liberando, porque además constatan que no había... El martes lo liberan, pero constatan que no había antecedentes, no había nada que por lo cual detenerlo, y la causa cayó inmediatamente. Sí, sí, la causa se cayó porque ellos no tienen, decir, resistencia a la autoridad. Ellos bajan, tienen que bajar, de última te tienen que tirar contra la pared, ponerte la esposa y llevarte a la comisaría. Eso en su excusa, que el pibe se defendió. Vos estás mirando la foto, el pibe tiene... pesa 45-50 kilos. Sí, nada más. Pesaquito, sí. Pesaquito. Entonces se cae ahí la causa porque no puede ser como está el pibe golpeado y con lo que ellos están diciendo. Entonces, si vos me preguntás, Sí, a mí me llama la atención, ¿por qué tanto tiempo? Porque desde el domingo al martes fueron Ellos tenían que presentar, la policía tenía que presentar el lunes, el accionar, porque esto se hace todo como una causa. Sí. Entonces ellos presentan por qué... lo detienen. ¿Por qué lo detienen? Entonces el juez ve ahí... Y ahí toma la determinación. Porque mirando acá, que es resistencia a la autoridad, que sería una contravención, deberían haberlo liberado casi de forma más rápida, ¿no? Más claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es que por ahí ellos empezaron a decir en otros medios, ay no, porque es un delincuente, ay no, porque tapar en realidad esto. Claro. Hicieron ensuciar la escena para justificar lo que había pasado. Eso, y no hay que hacer eso, porque si vamos por ese camino, vamos mal todos. Me parece que yo te agarré por esto y es esto. Venime por lo otro y yo te voy a responder. Esto es esto. Porque en verdad mucha gente sale a hablar y sí, por ahí sin entender. Por eso yo te traje los papeles antecedentes y traje por qué estaba en realidad. Trajiste fotos, trajiste todo. María, ¿qué te contó él? Ya me imagino que pudiste estar más tranquilo con tu sobrino. Y decirle, bueno, ¿qué hiciste vos? Me imagino, ¿qué te contó de él? ¿Bajaron y me quisieron agarrar nada más? Claro, fue así, él iba llegando, a una cuadra le faltaba, él iba 13 uh-huh. y 10. Bien. Y yo vivo 10 y 19. Ahí nomás. Paralela, sí. Venía con su remera, ellos pasan la camioneta, se ve que lo tenía ya, o lo... Por el revoleo, capaz también, ¿no? Lo levantó. Pero eran 7:30 de la tarde, es decir, yo miro tu cara, yo me entendé. Y sin preguntar lo querían esposar, así nomás. Cuando... Claro, ni lo esposaron, porque le pregunté yo, ¿cómo fue? No, porque me tiraron contra la pared, dice, me tiraron al piso y me empezaron a pegar. Y yo le decía, pará, es decir, yo voy caminando, callate. O sea, que tu sobrino te dice claramente que yo en ningún momento empecé a revolear mano y que... No, porque... Que vengan de a uno, cosas así, nada. Él venía caminando y para la camioneta y lo tira contra la pared. Y le empieza a golpear. Y lo empieza a golpear. No tiene... No hay... Tremendo. No hay que justifique... No, es... ¿Entendés? Esos golpes que él tiene. ¿Cómo está él hoy? ¿Cómo está...? Hoy está bien, ahí... tranquilo... Y yo lo voy a seguir hasta lo último, lo voy a seguir porque no puede pasar, porque yo le hablo a él, al policía, mañana si él tiene hijo o va a tener hijo, algún día su hijo va caminando a la calle y después llega todo golpeado sin diente a su casa, yo quisiera ver cómo se va a sentir él, porque decir vamos a ser humanos acá. ¿Cómo se va a sentir él? ¿Vos cómo te sentirías si tu hijo mañana entra por la puerta y entras todo golpeado? Una gente no, claro. Mucha impotencia y obviamente está bueno esta fuerza que tenés para seguir para que esto no se repita, porque esto de maltrato de la policía muchas veces se viene denunciando y enseguida la familia se ve por temores, porque dicen, no, mirá, si vos la denunciás después va a ser peor, van a ir contra vos, te van a chorear la casa, porque empieza toda esa cadena de amenazas que hay en el imaginario social de que si vos denunciás a la policía, vienen y seguramente te hacen mal a vos, digamos. Que algo sí, de eso pero, te habrán sembrado en las últimas horas, capaz, también. Sí, pero yo estoy tranquila, yo trabajo, vivo de mi trabajo, pago mis impuestos, y lo que tiene que ver con esto, ellos, el gobernador... Es de ellos esto, se tienen que hacer cargo de esto. Ellos me tienen que dar el resguardo a mis sobrinos. Porque yo, trabajo, pago mis impuestos, trabajo, me levanto todos los días a las 6 de la mañana para venir a trabajar. Entonces, yo le estoy pidiendo eso, como ciudadano a ellos, que me respondan. Igual estuve hablando con Marcelo. Pango también ellos iban a hacer una presentación. Estuviste, acá se comunicó el legislador una vez que escuchó lo que habías narrado y pidió contactarse con vos. ¿Qué te dijo quien representa a Derechos Humanos en la legislatura? ¿Qué iban a hacer? Ellos también iban a hacer una presentación sobre, porque también le mostré la foto y una cosa es decirlo y y otra cosa es que las vea la foto, que no, son tremendas, las imágenes son tremendas y no justifica, insisto, nada, ni siquiera. También a Elia, y yo pienso que él se acercó enseguida, me habló, estuvimos hablando, le mostré lo que te traje a vos, y yo pienso que depende de todos ellos también. Porque además la mejor novedad que podría haber ahora, en las próximas horas, no ocurrió, pero uno espera que ocurra, es se apartaron a estos cuatro policías que van a ser investigados por la situación que le pasó a tal ciudadano. Porque eso sería lo correcto. Sí, tendría que ser lo correcto, en realidad. No pueden seguir estando en la calle quienes están golpeando. No, y nosotros con miedo, es decir, no estamos en la dictadura, acá estamos en democracia. Claro. Gracias a Dios no la vivía la dictadura, gracias a Dios. Pero me la han contado. Pero hoy estamos en democracia. Si yo, encima, que le pegan, le sacan los dientes, me tengo que esconder dentro de mi casa, sí, no lo voy a hacer. Porque yo sé que hay mucha cantidad de policías que son muy honestos y que son muy buenos haciendo su trabajo. Y conozco a policías hace muchos años que hacen las cosas bien. Hacen su trabajo. Y vale la pena, en verdad vale la pena que ellos sean. Sí, yo apelo a que ellos deberían denunciar a los compañeros que hacen mal los trabajos. Sí, porque quedaría toda. Porque empezaría a haber una purga natural. O sea, si yo sé que mi compañero cuando detiene a alguien lo golpea, lo denuncio. Debería existir eso, como forma de empezar a purgar la propia policía, que tiene, como vos bien decís, seguramente buenos elementos, pero también malos. Uno registra este año claramente que hay policía sospechada de asesinar a otro policía. O sea, no estamos hablando de una policía de otra provincia, estamos hablando de la propia policía de Río Negro, que en Bariloche está claramente sospechada de haber matado a su propio compañero. Entonces, uno no quiere considerar que toda la policía es asesina ni que toda la policía es golpeadora. No. Está en la policía empezar a, me parece, a demostrar que es lo contrario. Claro. Me parece. ¿No? Yo pienso que sí también, que porque si no, que es como que uno dice. Si no caemos en la misma de todos los políticos son corruptos, claro, empezamos todos con el famoso. Son todos, no. Igual que hay que pegarle porque es chorro, hay que pegarle porque. No. No es así. Bueno, imagino que también será parte del trabajo del legislador Mango y quienes estén ahí ayudarte en esto, porque si no también te empieza a ocurrir esto de la soledad, de ir peleando contra algo que se ve como. Mira, yo nací en mi barrio, años vivo en mi barrio, y si la tengo que pelear sola, la voy a pelear por mis derechos, porque eso me enseñaron a mí, y yo lo que le digo a los pibes míos, ustedes tienen derechos, tienen obligaciones y tienen derechos. Entonces, yo voy a pelear por los derechos míos, por los derechos de mi sobrino. Yo voy a pelear. Porque lo que me enseñaron es que yo tengo derechos. Donde terminan los derechos, empiezan los míos. Y por eso voy a pelear. Y no tengo miedo. Decir que no voy a tener miedo, porque yo pienso que este hombre debe tener hermano, debe tener, y también tienen derecho. Entonces, decir, todos somos, a ver, somos personas, por empezar, vamos a ser, somos personas. Mucha gente que son policías viven en nuestro barrio y nunca se lo molestaron, nunca nada. Entonces, que eso de emigrar a mi barrio, decir, porque esto no, mucha gente, muchos chicos de mi barrio son policías hoy, muchos, y viven en el barrio, no es que. Son policías y tuvieron que ir. Viven en el barrio. Vivimos todos en el barrio. Sí, pero este hombre, no sé qué le pasó. Era su mal día. Sí, o qué le está pasando, ¿no? Porque insisto que hay. Mirá, vos fíjate que hasta tengo. Pienso que habrá tenido un mal día, le habrá pasado algo, habrá tenido algún problema. Mirá, sí, yo. Estás pensando que se equivocó, por lo menos. Claro, decir, porque tendría que estar re furiosa con él. Si no, porque. Lo voy a llevar legalmente hasta donde tenga que ir, porque es así. No me voy a salir de lo legal. Pero yo sé que es un ser humano también. Sí. Y sí. Se pudo haber equivocado. Pero si venía haciéndolo hace un mes y pico esto, o no sé hace cuánto, que los pibes. Ya lo conocen y lo reconocen. Lo reconocen y le pusieron nombre. Alguien, claro. Fueron malos de unos días que estuvo mal. ¿No? Y algo deberá cambiar en su actitud si es que quiere seguir siendo policía, ¿no? Yo pienso que sí. Porque no puede, sino que deje su ropa y se la deje a otro. Hay tantos chicos que quieren entrar a la fuerza. Si él se siente mal, que la deje la ropa y que lo deje a otros pibes, que hay muchísimos chicos que quieren entrar a la policía. Sí. María, bueno, nuevamente gracias por tu fuerza. mandarle mucha fuerza también a tu sobrino, que me imagino que son días de muchas preguntas, de qué sí. pasó, qué hice, sí. de mis hijas, cómo voy a andar, de tus familia. Hijas, de tu familia, ¿no? Me imagino que son muchas sí. mucha angustia, mucho dolor, y no está bueno, además en esta época, en pleno diciembre, es raro y fuerte también, pero nuevamente agradecerte tu fuerza, porque es la forma, hay que seguir peleando y pensando que la sociedad se mejora así. Sí. No buscando la revancha ni nada, porque podría ir por otros caminos si quiere. No sirve porque ¿a dónde vamos a llegar? Claro. ¿A dónde llegamos con la revancha? ¿O a dónde llegamos por...? Me parece que no es el camino para ninguno de nosotros. No es el camino para ni para criar a nuestros hijos ya, no sirve. Eso sí, para mí no sirve. Gracias nuevamente, y María tuvo esto de traer todos los papeles para contarnos, y nosotros ya en su palabra creíamos, pero bueno, acá hoy hace un ratito me mostró las imágenes y he quedado sorprendido de lo que le hicieron a tu sobrino, y ojalá haya novedades en este sentido. Se apartó, se los investiga, si ellos demuestran que tuvieran una y tienen una sanción, bueno, que después vuelvan, si no, habrá que ver cómo sigue, pero espero que tanto el legislador Mann como quienes te han dicho que van a ayudar para que se esclarezca esto, porque lo importante es que se sepa qué pasó, por qué se llevó a este nivel de violencia. Claro. Bueno, va a ser lo mejor, sí, para todos. Yo pienso que sí, para dar también una idea a todos, en realidad, porque todos somos viernes, entonces más de una madre tiene su hijo y tiene ese miedo, entonces para que todos nos quedemos tranquilos, porque somos todos, en realidad. Así es. Gracias por venir. Gracias, le voy a decir gracias por haberme abierto la puerta ese lunes, porque estaba muy mal. Gracias por haber confiado en mi palabra. Cuando yo vine les dije, hoy les traigo los papeles para que vean que el no tiene antecedente, que gracias por todo, ¿verdad? Ah, sí. Muchas gracias. Acá seguimos en Radio Encuentro 36 58 30 para recibir tus mensajes. Vámonos.